mis sueños, desfalcó mi alegría, envició mis labios con los suyos, plagió mi poesía con su nombre, secuestró mi presente, anda suelta, gastándose mi ausencia. Por favor, autoridad del corazón, debiera usted prohibir a esa mujer. Tengas poema, este vino que canta emborrachándome el alma. Pero no empujes, poema, el alcohol a mi boca, que envenena el amor.